tren para el asado, una jirafa azul sobre los techos, un elefante con forma de nubes, un sol en la frente. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. Bueno, ya son las 6 de la tarde y empezamos con el octavo programa de En la Mayéutica, un programa en que como equipo decidimos que no podemos dejar de hablar ante el tema de la semana, claramente el caso de Santiago Maldonado, y por más que el tema seguramente ya ha sido hablado y debatido en esta radio, que se caracteriza por su compromiso social, no podemos dejar de decir que como equipo nos sumamos al pedido de respeto, verdad y justicia. Y también, como ya hemos hablado en otros programas, cuando hablamos de Santiago Maldonado, pedir el esclarecimiento del caso y la responsabilidad de quien corresponde, sin dejar de olvidar esa conferencia de prensa en que su propio hermano dijo que estuvo al lado de un cuerpo por 7 horas por no confiar en nadie, sin olvidar que también dijo que esa no confianza se debía hacia el ataque constante, no solo del gobierno, sino también de los medios de comunicación. No podemos no tampoco dejar de recordar que dijeron que Santiago estaba en Chile, que dijeron que había un pueblo lleno de Maldonados, que una persona pública dijo, comparó su caso con el de Walt Disney, porque eso lo escuchamos en la televisión, dijeron verlo en Santa Fe, en Tartagal, en Santiago de Chile, en San Luis, en una farmacia, en rutas haciendo dedo. Negaron que estuvo ahí, ocultaron fotos. Entonces creo que desde nuestro espacio y desde nosotros queremos... dar todo nuestro apoyo a lo que es la familia y sumarnos a lo que es esta consigna, que es respeto, verdad y justicia. En un país plagado de incertidumbres, usemos la mayéutica. Busquemos las preguntas sin saber todas las respuestas. Economía, política y centros culturales platenses. En la Mayéutica. En la Mayéutica. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Futura 90.5. Amigos, muy bienvenidos a nuestro octavo programa de En la Mayéutica. Como ya mencionaba mi amiga Barton de Ledone en la editorial de este programa de En la Mayéutica, son las 18.05, estamos en este programa. Queremos agradecer como siempre a nuestra producción, a Ariadna Baccarini del otro lado y en los comandos a Gabo. Y tenemos un programa de veda electoral, así que bueno, vamos a tener que ser muy cautos. Barto, ¿cómo estás? Bien, vos. Sí, nos sorprendió lo de la veda electoral, creo que tenemos que ser sinceros. Sí, la verdad. Nos sorprendió, no pensamos que también se iba a transitar por este espacio. No, por suerte no, por desgracia no somos las redes, ¿no? Que pueden esquivar un poco la vida. Exactamente, bueno, como las redes sociales no están legisladas en este país ni en muchos, digamos son una suerte de territorio libre para esquivar la veda, por así decirlo, políticamente correcto. Así que bueno, amigos, tenemos un... un programa variado, como exactamente. Siempre, cuidado. Tres columnistas, muy cuidado por sobre todas las cosas. Vamos a tener a Juan desde Economía. Está bien, ¿qué nos comentará Juan? Muy buenas tardes, compañeros, colegas, radioescuchas. Hoy estamos de fiesta. ¿Están de fiesta? Bueno, no nos adelantes nada. Queremos ver cómo llegas a fiesta más adelante en el programa. También recordar que, bueno, tenemos nuestra columna de política súper cuidada de nuestro amigo Nico de la Iglesia. Y también el móvil de centros culturales de Camila Chiosa, que hoy va a estar recorriendo de nuevo otro nuevo centro cultural, que se llama La Rosa China, que queda en Tolosa, en 1529, cerca de la estación de Tolosa de trenes. Bueno, hablando de estaciones de trenes, hay que decir que por fin llegó el tren Roca a La Plata, ¿no? Sí, al fin, después de tanta espera, después de tanta postergación, 2 años se tardó en hacer una electrificación que ya estaba casi en su totalidad realizada, pero bueno, creo que es un buen mensaje. Todavía creo que se puede seguir debatiendo sobre los horarios. Los horarios no se aplican mucho a la gente que trabaja No hay una regularidad como la que había antes, pero bueno, esperemos que eso se vaya acomodando, y más que nada porque es importante para la gente que trabaja en Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo desde estos 2 años que vivo en La Plata, ayer por primera vez entré a la estación y fui a buscar un amigo que me vino a visitar, digamos, de Buenos Aires, y como que sentí ahí algo nuevo, digamos. Así que muy contento. La verdad, obviamente, hay que, más allá de la felicidad de que haya llegado el tren y que haya vuelto después de tanto tiempo, hay que reconocer que 2 años de parate de la obra, con una obra que ya estaba licitada, que ya estaba pago todo, o sea, hubo un manejo político muy importante, y también de empresas, sí, que intervinieron en ese sentido. Como muchas de las obras públicas. Bueno, también actuales. Vamos a hacer un aviso para todos los que estén en La Plata en este momento, que bueno, que hoy hay una expo de arte y una feria americana en 23 y casi 41, se va a llamar Arroparte, se llama Arroparte, va a haber música en vivo, fotografías, ilustraciones, escritos, grabados, pósters, comida, va a ser la verdad muy interesante, así que bueno, están todos invitados, va a ser hoy, digamos, ya está abierta el lugar para que vaya, digamos. Y va hasta las 10 de la noche. Así que bueno, amigos, este es el octavo programa de La Mayótica. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Nada. Esto va a ir mejorando, sí. Esto va a ir mejorando. Sí. Sí. Pronto. Antes del año 2000. Sí. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Mane. Amigos, seguimos aquí en La Mayéutica en este segundo bloque. Recordarles que nos pueden sintonizar por 90.5 Radio Futura o por fmfutura.com.ar. Y que también tenemos ya una nueva red social. Tardamos. Vamos sumando de a poco. Pero vamos sumando. Exactamente, nos pueden encontrar en Facebook como En La Mayéutica. Así sí, nomás, ¿no? Así nomás. Así nomás, que bueno, van a encontrar la... la fanpage. Exactamente, la fanpage de este programa y... Nada, vos me prometiste una fiesta. Yo te prometí una fiesta... Y esta es lo que te prometí. Juan Brisson, Egli, transmitiendo desde una fiesta. Vayamos a ver dónde. Saquen una hoja. Tema del día, la fiesta. Cuando organizamos una fiesta familiar, como la fiesta de 15, decidimos tirar la casa por la ventana. Así, como nos pasa a la mayoría de las familias de clase media, pedimos prestado dinero a algún pariente. Pateamos parte del gasto con la tarjeta de crédito, esa que tenemos ahí y casi nunca usamos. La fiesta sale impecable, familiares, amigos, 150 personas. Dale. Es una fiesta para todos. El actual gobierno se cansó de decir en estos meses que el nivel de consumo de 2015 era insostenible. Que le habían hecho creer a la gente que podía comprar un celular, un televisor, que podía viajar e incluso tomarse vacaciones. Que era una fiesta insostenible. Ya han pasado casi 2 años de gobierno, la mitad del mandato. Tras haber caído casi un 2,6% en 2016, el PBI argentino subirá un porcentaje cercano al 2,5% en 2017. En definitiva, el PBI que tendremos a fines de 2017 será igual que en el 2015. ¿Todo esto está como era entonces? No. El patrón de consumo ha cambiado. Se consume más bienes de lujo y menos bienes de masivos. Mientras los viajes al exterior se han multiplicado y el auto más vendido, la 4x4 más cara del mercado, el salario real perdió en 2 años un 10 o 12%. El empleo formal, principalmente de la industria, es reemplazado por un ejército de monotributistas sociales. Ah, me olvidaba. Lo que sigue igual a 2015 es la inflación. Política antiinflacionaria y hiperortodoxa. Este nuevo escenario se da en un marco de endeudamiento anual de unos 50 mil millones de dólares. Eso sí, que es una fiesta. En 2015, por primera vez en 40 años, un gobierno entrega al otro un stock de deuda en porcentaje del PBI inferior al que recibió. Una herencia insólita, de la que pocos hablan. La fiesta es inolvidable. Hay algunos antecedentes de este tipo de fiestas a la que no todos están invitados. Entre 1976 y 1982, el país vivió el periodo de la plata dulce, un término que se encuentra en el árbol genealógico del morrero Carry Trade. Estamos hablando de la bicicleta financiera. La plata dulce se tornó agria y amarga en la crisis financiera de 1982 y encontró a la Argentina con una deuda de 40 mil millones de dólares contra los 5 mil millones de dólares previos de 1975. Y ahora sí, además del nivel de endeudamiento, en dicho periodo se destruyó trabajo argentino en pymes e industrias. El salario real se redujo en las clases trabajadoras, pero también se batían récords de viaje al exterior y los bienes importados de consumo superfluos se traían de a pares. Después de la fiesta más prolongada, entre 1989 y 2001. Ahora estamos entrando a esa. Esa fiesta sí que fue larga. Derribó todos los muros. No solamente el país se endeudó exponencialmente, sino que se evidenció la destrucción definitiva del tejido de pymes e industrias, de los grupos de investigación para desarrollo científico tecnológicos, de larga maduración, de las empresas estatales, del sistema solidario de previsión social, de nuestros abuelos. La tasa de desocupación rondaba el 20% y los signos vitales del salario real sufrían los vaivenes del monitoreo de un moribundo. Los viajes al exterior eran récord y los programas de televisión, noticieros, magazines, deportivos, transmitían desde París con la Torre Eiffel de fondo durante el mes del Mundial de 1998. Todo por 2 pesos. Pero toda fiesta tiene un final. Y esta no es la excepción. La fiesta de los 70 terminó en la crisis de 1982. La fiesta de los 90 en el 2002. La fiesta actual en 2022. ¿Qué onda el domingo, oyente? ¿Vamos a dejar que unos pocos nos hagan transpirar pobreza mientras que ellos, recién bañados y vestidos de gala, entran a la pista de baile sacudiendo la cabeza? Escuchame, escuchame, escuchame, lee, informate. Las paredes están hablando. Esta es la fiesta a la que nunca vas a ser invitado. Ponelo en crisis. Preguntate y repreguntate. En la mayéutica. En un auto deambulante. La mayéutica en la calle. Amigos, seguimos aquí en la Mayéutica 1824 y estamos con Camila Yes al aire, que está recorriendo otro centro cultural platense. Ya recorrimos varios centros culturales, como el Colibrí, la Vecindad. En el bloque de Recorriendo la Cultura Platense, te mostramos cómo les afectan el ajuste efectuado por el gobierno y el incumplimiento de la ordenanza 11.301. Hola Camila, ¿estás en qué centro cultural? Sí, hola Barto, ¿cómo andás? Hoy nos toca estar en el Centro Cultural La Rosa China, que está ubicado en el barrio de Tolosa, en 1529. Este espacio no pertenece a ningún partido político en particular, surgió hace un año y medio, y bueno, como siempre en este bloque Recorriendo la Cultura Platense, nos preguntamos por la ordenanza 11.301 y también cómo se financian estos espacios y cómo se solventan. Por eso me encuentro con Gregorio Garriga. Hola, Gregorio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo es la situación económica actual que enfrenta el espacio? Sí, mirá, primeramente, obviamente, es complicado. Es bastante a pulmón todo. De hecho, nuestro lugar es una casa antigua que estamos en constante arreglo y refacción, así que bueno, gran parte de lo que juntamos va para mantener la casa y bueno, para ir arreglando cosas. Nosotros vamos haciendo 2 o 3 eventos al mes, en los cuales por ahí tocan bandas, se presentan artistas, tanto fotográficos o pinturas, y también La Rosa mueve, o está en una movida también de street art, en las cuales hay 12 murales en la casa. Es una casa chorizo antigua, y fuimos, bueno, pintando todas las paredes que hay, y se formó algo muy bueno con lo que es el ámbito del street art, y hacemos movidas en vivo donde vienen a pintar, y la verdad que estamos muy conformes con eso, y bueno, obviamente a pulmón, pero bueno, la gente ayuda, colabora, viene, y a partir de ahí, bueno, generamos los ingresos de la casa. Muy bien, ¿y este fin de semana va a haber algún evento en particular? Sí, mismo hoy, ahora en un ratito ya arranca un evento en el cual va a ir Gian, que es un muralista de Buenos Aires, va a tocar el Zar, que es una banda también de Buenos Aires, que viene de ganar el premio de la Bienal, así que bueno, estamos, hoy es un día de fiesta acá en La Rosa, así que bueno, están todos invitados a venir. Muy bien. ¿Y qué actividades realizan? Bueno, acá en La Rosa durante la semana hay clases de filosofía, de muralismo, de fotografía y historia del arte. Por el momento esas son las actividades que tenemos, y bueno, estamos abiertos a otras propuestas y a charlarlo, ¿no? Bueno, Gregorio, muchas gracias. Como dije, estoy en el Espacio Cultural La Rosa China. Hoy va a haber un evento que parece estar muy bueno, así que están todos invitados. Y también a los talleres que se hacen en la semana, que hay murales, como el conto de fotografía también. Así que, bueno, volvemos al piso. Bueno, la verdad, muy muy interesante el móvil de Camila, y me cabe resaltar una cosa, que es una pena que los centros culturales en La Plata tengan 2 o 3 eventos por mes, por esto de que no pueden, digamos, sostener tantas actividades por una cuestión de costos. Me encantaría que todos los centros culturales de La Plata tengan, no sé, 4 eventos por semana. Así que bueno, una pena eso, me parece importante resaltarlo. Pero bueno, los invitamos para ayudar también a cada uno de los centros culturales. Siempre invitamos a las actividades que realizan. Nos contó que tanto hoy como mañana va a haber eventos. Recordamos, La Rosa China, en Facebook aparece como La Rosa China. Exactamente. Está en Tolosa, en 1529. Bárbaro, bueno. Lentamente transformando, nunca muriendo, siempre mutar, el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a Kempes. Y en el camino veo que hay reflexiones de boca y que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia. Cómo cuesta hacerlos reír. Lucha cuco popular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana lentamente va sin harinarte más. Es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia. No es la única respuesta. amigos, suena Rage Against the Machine y está Nicolás de la Iglesia con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes, Mati. Buenas tardes, Barto. Un saludo a los que están del otro lado. Bueno, tenía algo preparado, pero nos enteramos recién de que reconocieron el cuerpo. El mismo hermano de Santiago Maldonado afirma que reconoció los tatuajes. Era algo que nos mantuvo, por lo menos a mí, creo que a muchos de los que conozco, nos mantuvo en vilo, entrar a diferentes diarios, refrescar, estar pendiente todo el tiempo de lo que iba a pasar. Se especulaba con que por ahí pasaran la noticia después de las elecciones. Realmente es una noticia devastadora. A mí, en lo personal, me pone muy mal este tema. Y realmente lo único que me queda claro es que qué pasó, ¿no? Porque esa persona aparece flotando en una... En un lugar que se había rastrillado ya 3 veces. Eso iba a decir, se había rastrillado 3 veces. Integrantes de la comunidad mapuche afirman que iban a buscar agua todo el tiempo a esa zona y que nunca lo habían visto. Es decir, que todo parecería indicar que el cuerpo lamentablemente fue plantado. Sí, el mismo Sergio Maldonado en la conferencia de prensa dijo que por más de que había que esperar a las autopsias y a todo este proceso legal que continúa, también dijo que ellos como familia pensaban también eso, ¿no? Que el cuerpo había sido plantado, más que nada por esto. 3 días después, digamos, del hallazgo, bueno, se confirma esto. La verdad que es un dato devastador, ¿no? Sí, pensemos que también la familia, el hermano, los hermanos se quedaron 8 horas al lado de un cuerpo... Sí, es lo que lo que hablamos un poco al principio. Una familia también que fue obligada a hacer una página para desmentir todo lo que tanto el gobierno negaba como los medios de comunicación atacaban. Ahora hay que ver, y yo siempre hago hincapié en el discurso mediático hegemónico, siempre intentando instalar la idea de que estaba... en Entre Ríos, de que se había ido a Chile, de que era un guerrillero entrenado por la FARC o por el ISIS, que era un buen karateca, que había un pueblo que todos se parecían a Santiago Maldonado. Yo quiero saber qué van a decir estos medios ahora, qué van a tergiversar, qué van a ensuciar, porque estas personas realmente no tienen escrúpulos. Entonces uno piensa que, no sé, tal vez hay una luz y se puede saber qué pasó realmente, pero ensuciaron tanto la cancha desde el principio, cuando todos decíamos que era una desaparición forzada, dudando inclusive de que... No, de la propia familia. Yo creo que lo peor es eso. A mí particularmente lo que más me impacta es eso. Ver una familia que está buscando, en su caso, un hijo, un hermano, y no me imagino el momento en que uno está buscando a una persona que la última vez fue vista en una represión y se tenga que poner a hacer una página en Facebook, una página .com para andar teniendo que desmentir lo que todos los medios masivos y hegemónicos dicen. Me parece una crueldad terrible, que tampoco en su momento el gobierno haya salido a decir nada, lavándose las manos, y lo poco que salieron a decir fue siempre defendiendo y nunca posicionando desde el lugar de al menos la posible solidaridad, comprensión hacia la familia. Sí, esto va más allá de lo político partidario y lo que uno pueda llegar a pensar desde la ideología. Esto es un miramiento humano. Desaparece alguien en medio de un operativo, lo primero que hay que hacer es investigar, ver qué pasó, comunicarse con la familia. No es muy complicado y no es una crítica como las que venimos haciendo al gobierno, es una crítica desde lo humano. No, y además, para agregar, bueno, en estas palabras que tiene la familia, esto que dijo Sergio Maldonado, digamos, de pidiendo un poco de respeto al periodismo, ¿no? Y también eso refuerza lo que se piensa también de muchos periodistas que circulan en el ambiente mediático, pero también refuerza esto de la lucha por un periodismo mucho más profesional, más serio y más humano, que es lo parece una locura estar diciéndolo después de tanto tiempo, digamos, ¿no? Sí, creo que se olvida mucho la responsabilidad que hay detrás de un micrófono, detrás de una cámara, y no solo una familia, porque uno puede sentirse acongojado o identificado, ¿no? Con la familia, pero también es a una sociedad. A mí me particularmente, no sé si corresponde, me saca mucha esperanza ver tanta gente que se burla, que minimiza, que se decidió poner desde un principio en lugar del victimario y no de la víctima. He visto gente disfrazada de Santiago Maldonado. Sí, en fiestas de disfraces, un personaje político de la esfera pública comparándolo con Walt Disney. A veces no sé cómo explicar algunas cosas. Hemos hablado tanto de la posverdad y yo creo que este caso de Santiago Maldonado ilustra claramente qué es la posverdad. La posverdad es un instrumento de dominación de los grupos concentrados para instalar determinadas ideas. Eso es la posverdad. Foucault dice que un pez no se da cuenta que vive inmerso en agua. Bueno, ese es el poder que ejercen sobre nosotros. No, y bueno, volviendo un poco a la noticia también, en esto de que mencionabas vos en el comienzo de esta columna, bueno, de esta charla, todo parecería indicar que fue plantado Soraya Maiconio, que es la vocera de la pull-off de Cuchacén, afirma que dice que sí, hace 2-3 días no estaba ahí decididamente. Hay un lugar en donde todas las veces habíamos mostrado que era desde donde se lo llevaron, y desde ahí está 70 metros para arriba, o sea... Es muy, muy extraño esto de cómo decir. Sí, todas las pruebas van en contra, la cuestión del río arriba. En el momento de la supresión había 30 centímetros de agua, ahora hay más de un metro. Es imposible. Sí, o sea, no, físicamente es imposible también. Las camionetas que usaban para el operativo lavadas, los libros de gendarmería estaban adulterados. Las fotos que aparecen ahora, pero que en su momento ocultaron. Los videos también. Se cansaron de decir que no estaba. Cuando la familia presentó los videos de Santiago, se negaron, dijeron que no era Santiago. Eso es a lo que me refiero cuando... Y que a mí me choca, ¿no? Y lo más grave también son los audios de los gendarmes diciendo que lo tenían, diciendo quién lo tenían y a dónde lo estaban llevando. Más allá de todo eso, hay gente que hasta el día de ayer, porque yo me encargué de discutir con todo el mundo con esto, había gente, discutí con alguien que decía, ¿qué pruebas hay de que Santiago estaba ahí? Entonces, ¿cómo? Qué ganas de no mirar para adelante también, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo contrarrestar ese discurso que parece que... Que cada vez nos abomba más porque... Lava cabezas directamente. Sí. En esa clave me hace recordar la tapa de un disco del Cuarteto de Nos que se llama Porfiado, que está el caballo, digamos, sentado un nene arriba de un caballo y él está dado vuelta, como estamos yendo hacia un lugar y está mirando para atrás, digamos, en ese sentido, y que una fuerza de seguridad esté vinculada muy profundamente con la desaparición de una persona hoy, 2017, es aberrante, aberrante totalmente, es una cosa que entristece mucho y que, bueno, que obliga en este país a mirar para atrás, a mirar lo que ha pasado. Sí, y a exigir justicia y que los responsables, tanto los que hicieron esto como los que encubrieron toda la cadena de poder, caigan, sí, vayan a la justicia y nada, queden presos. Me dejó bastante choqueado. En línea con el aumento en la escalada represiva, ya hemos hecho programas especiales de la escalada represiva y bueno, llegamos a esto, ¿no? Vamos a hablar de Milagro Sala, la dirigente que hace más de una semana fue llevada nuevamente a prisión. La llevaron en mitad de la noche, descalza, en pijamas. Entraron de manera violenta. Hicieron trastabillar, lo violentaron al marido, lo hicieron trastabillar. Realmente se encuentra en una situación delicada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dicho que era realmente peligroso para su vida seguir en el comedero, en la prisión en donde estaba. Por eso le dieron la domiciliaria, una domiciliaria con irregularidades, porque había un destacamento de gendarmería en la domiciliaria. Uh-huh. Los represores caminan por la vereda, tranquilos, se van a comprar el diario, pero ella tiene un destacamento de gendarmería en la puerta de la casa. Milagro Sala habló con Víctor Hugo Morales y esto es lo que estuvo diciendo. Me siento muy impotente porque a medida que pasa el día esto se pone peor. Mi compañera Guerrero Mirta, antes de ayer, intentó matarse dos veces con un toallón, donde la tuvieron que llevar al hospital para revivirla. O sea que la estamos pasando muy mal por todos los hostigamientos que estamos sufriendo. Ahí estaba Milagro. esto fue la, o sea, la decisión es, son especulaciones, ¿no? Pero Milagro siempre se pronunciaba, hacía ruido, ¿sí? Sacó videos por Santiago Maldonado, cada vez que se levantaba a la mañana le preguntaba a los gendarmes dónde estaba Santiago Maldonado. Dentro del penal mismo se encargó también de llevar, como vos decís, de la protesta o ejercer su voz, ¿no? Porque dentro siempre se las arregló, digamos. Hay un deseo de humillar de parte del gobierno local, digamos, de ahí de Jujuy, la verdad, importantísimo. Bien, recordemos que Milagro Sala está presa por agredir con huevazos a Solá. A Morales. A Morales Solá, sí. A Morales. Huevazos que no existieron porque ella nunca había estado en la manifestación. Milagro Sala hizo escuelas, hizo viviendas, hasta hizo una pileta para esa gente que no tenía nada. Tuvo en cuenta muchísimas personas que habían quedado por fuera del sistema y es por eso que la están castigando estos grupos concentrados que operan en todas las provincias, en todo el país y en todo el mundo. Los grupos concentrados, lamentablemente, están ahí y hay que saber identificarlos, hay que saber identificar al enemigo, ¿sí? En este caso, el día de ayer, Santiago Maldonado, perdón, Milagro Sala, me tiene mal, sí, el tema. Queda. Sí. Milagro Sala está a punto de ser trasladada a un hospital, ¿sí? Presentó lesiones al instante en que llegó al penal. ¿Por qué? Porque la golpearon en brazos, la golpearon en el cuerpo, el grupo de tareas que se la llevó, y también presenta un fuerte desgaste físico y psicológico. Dice que le patean la puerta toda la noche, que le tocan la ventana, que no la dejan dormir. Hay gente que la fue a ver que dice que realmente tiene, está muy golpeada, no solo físicamente, sino psicológicamente, que está, sí, llorando. Ella dijo, no aguanto más. Y es fuerte escuchar en palabras de ella, porque siempre hizo hincapié en resistir, ¿no? Bueno, y en este desgaste también, un poco volviendo a la noticia, su mano derecha con la Túpac Amaru se quiso suicidar, ¿no? Sí, Shakira, le dicen informalmente. Mirta Guerrero. Exactamente. También, sufriendo hostigaciones constantemente, no solo físicas, sino que las psicológicas son las que terminan impactando más a la persona que está en situación de encierro. Son personas que no solo fueron perseguidas y encarceladas, sino que una vez encarceladas son torturadas prácticamente, ¿sí? Milagro Sala está en una situación realmente delicada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está interviniendo nuevamente, el CEL se está interviniendo. Esto se hizo con muchas irregularidades. ¿Por qué? Porque no se notificó la defensa de Milagro Sala. Esto ya plantea, ¿sí?, un maneje totalmente autoritario y por fuera del derecho, ¿sí?, como se viene manejando Morales. Así que vamos a ver qué pasa con Milagro y qué pasa también con Santiago Maldonado. Sí, estaremos atentos para el viernes que viene, seguir esta información y ver qué nos deja en el balance de esta semana, ¿no? Que es un tema importante. Bueno, aquí el paso de Nico de la Iglesia por en la Mayéutica y seguimos, amigos. Yo me vuelvo a la ciudad. Bueno, amigos, lamentablemente llegamos al final de En la Mayéutica. La verdad, hoy tuvimos un programa de veda bastante cuidado, lo que más pudimos. Al menos nos esforzamos. Claro, nos esforzamos porque así sea. Y bueno, espero que les haya gustado. Tenemos una parroquial de nuestro amigo Juan Brizón. ¿Volviste de la fiesta? Acabo de volver sumamente sudado. Se terminó el agua ahí, muchachos. Ah, bueno. Se terminó. Sí, dado que la economía formal está tan difícil para el bolsillo, lo quería invitar nuevamente a la economía alternativa, que es la que se está dando en 23 y 41. En este momento, ya están todos ahí los chicos, hay una feria americana impresionante. Hay tres chicas que llevaron ropa, tanto masculina, femenina, tanto para niños, adolescentes, mayores, hermoso. La cantidad de ropa que hay, yo no sé después dónde la van a guardar, así que vayan y cómprese todos. Los precios... Yo no sé si hiciste un billete tan chiquito ya. No. El Monopoly, vas con los del Monopoly. Sí, vas con los del Monopoly y te llevas toda una temporada de ropa. Exactamente. Encima vamos a tener Manu Yaques, que es un artista de Chascomús, que vino exclusivamente a KLP para deleitarnos con su música. Va a estar ahí con su criolla. Después tenemos, ni más ni menos, ¿te presento? Y bueno, dale. Matías con ustedes. Exactamente, bueno amigos, aquí en esta parroquial de mi amigo Juan Brizonelli les comento que voy a estar tocando unas canciones de mi autoría en esta feria americana para hacerle el aguante a un amigo y para hacerle un aguante a la cultura alternativa y a los centros culturales, a la economía alternativa. Así que bueno, ahí vamos a estar, los invitamos a todos, va a estar muy interesante. Yo de acá me voy para allá. Fotografías, ilustraciones, escrito, grabado. Repetimos la dirección así la gente sabe dónde. La dirección es 23 y 41, ni bien estén ahí en la esquina van a ver porque está muy bien señalizado. Ya tiene un cartel enorme muy lindo que pintaron las chicas. Les recuerdo, está pasando ahora y se va a estirar. Seguramente la cena, tenemos una mesa también de cosas para comer impresionante, tanto para la tarde con unos mates como para la noche con una cervecita, que ya está todo estipulado. Como les digo, va a haber música y todo lo que fuese. Y bueno, dado que estamos en una situación como sociedad que nos pone los sentimientos a piel, no se aíslen. Vamos a compartir el momento, estemos juntos, abracémonos y hagámonos más humanos, si es posible, más humanos. Exactamente, bueno, ya no quedan palabras para un día que la verdad que con esta información es un día triste. Así que cerramos este octavo programa de En la Mayéutica, los invitamos a escucharnos el viernes que viene aquí por Radio Futura de 18 a 19 horas. Y bueno, hasta la próxima, ¿no? Nos vemos, Mati, hasta la próxima. Chao, Bartó. De 5 y 75 de la ciudad de La Plata, para todo el mundo, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Cada vez menos FM, cada vez más radio. Oh, y otra vez pierde la canilla. Hoy la tenemos que arreglar sí o sí. Pero si hoy es feriado, está todo cerrado. Ferretería El Grillo abre todos los días y de corrido. Ferretería El Grillo. Diagonal 74 entre 2 y 3. Teléfono 421-4679. Abierto de lunes a sábados de 8 a 18.30. Domingos y feriados de 9 a 18 horas. Ferretería El Grillo. Abierta todos los días. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular.